Usted empieza su día con su estación preferida en el Radio Despertador. Después, como es lógico, se dirige rumbo al baño y le pone sabor a la ducha con una buena emisora de radio. En el desayuno, usted y su familia se informan con las noticias frescas o disfrutan de la buena música que solo la radio le proporciona a esa hora. Y rumbo al trabajo, usted se prepara a enfrentar las presas con la radio encendida. No importa dónde esté, usted puede estar seguro que cerca suyo hay una radio lista para llenar su vida de sentimientos. En Radio Unidad Evangélica, temperatura 27 grados, humedad 72%. 11 de la mañana, 48 minutos. La primera en el dial, 1070 AM. Radio Unidad Evangélica, tu emisora favorita. Una buena estación es una mezcla de factores, buen contenido, producción, personalidad, que toque el corazón mientras entretiene y viceversa. Radio 1070, Unidad Evangélica. Radio Unidad Evangélica, bendiciendo tu vida con cada melodía. brindamos un servicio profesional y confiable a nuestros clientes. Los mejores aditivos, lubricantes y aceites para preservar el motor de tu vehículo los adquieres en nuestras estaciones de servicio, donde serás atendido por un personal capacitado en brindar la mejor atención al cliente. Visita las modernas instalaciones Foodmart y disfruta de las mejores comidas rápidas y del sabor insuperable del café cappuccino, expreso americano y mucho más. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en Texaco Catacamas, Boulevard Las Acacias y Texaco El Cruce, carretera a la Universidad Nacional de Agricultura. Texaco, dos estrellas en tu camino. En Laboratorios Catacamas, ahora puedes cotizar todos tus exámenes clínicos desde cualquier celular o computadora de manera fácil y sencilla. Ingresa a nuestro sitio web www.laboratorioscatacamas.hn. Haz clic en la pestaña Cotizar Examen. Selecciona los exámenes que deseas cotizar. Ingresa tus datos personales y listo. Obtén tu cotización al instante. Recuerda que también puedes solicitar tu cotización vía WhatsApp al número 9478-2525 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@laboratorioscatacamas.hn. Laboratorios Catacamas, más de 28 años al servicio de tu salud. Brigada pediátrica gratuita, labio leporino, revisión de cicatrices, masas cutáneas, entre otros. Compartamos sonrisas, cirugías del labio y paladar hendido completamente gratis. Del 17 al 24 de febrero del 2024, Centro Médico Monte Sinaí. Contáctanos al 9838-2466. ¿Conoces a un niño con labio fisurado o paladar hendido? Podemos ayudarte. Centro Médico Monte Sinaí estará brindando Brigada Pediátrica Gratuita del 17 al 24 de febrero del 2024. Lo único que tienes que hacer es anotar a tu niño y listo. Ubícanos en carretera hacia la Universidad Nacional de Agricultura, 200 metros de Texaco El Cruce, Centro Médico Monte Sinaí. Compartamos sonrisas. Estamos conscientes lo que significas para nosotros. Por eso nos esforzamos cada día por tener a tu disposición los medicamentos que tú necesitas. En Farmacias del Ahorro entendemos nuestra visión. Es por eso que mantenemos precios bajos siempre, brindándote calidad y amabilidad. Porque no solamente eres un cliente, eres familia. Es por eso que en Farmacias del Ahorro queremos bien. Residencial Los Olivos, el lugar ideal para invertir o construir tu casa en un ambiente agradable, tranquilo, seguro y de alta plusvalía. Adquiere tu lote de 12 por 20 metros cuadrados. Contamos con amplias calles, servicio de agua, energía eléctrica, con financiamiento de hasta 5 años. También podrás adquirir membresía para uso de centros de retiros. Estamos ubicados 1 kilómetro al sur de Cerepa, a la par de centros de retiros y eventos en encuentro. Contáctanos al teléfono 2799-4329 o al celular 9925-6809. Residencial Los Olivos, el lugar ideal para invertir o construir tu casa. Sal y Pimienta Comida Buffet. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores caseros y originales para disfrutar en familia, con los amigos. Una cita especial. Prueba los excelentes sabores de nuestra gastronomía catracha. Jugosas carnes, exquisitas sopas, deliciosas pastas, nutritivas ensaladas. Ven y comparte con nosotros. Estamos ubicados esquina opuesta al mercado municipal. Sal y Pimienta Comida Buffet. La primera en el dial, 1070 AM. Radio Unidad Evangélica, tu emisora favorita. Una buena estación es una mezcla de factores: buen contenido, producción, personalidad que toque el corazón mientras entretiene y viceversa. Radio 1070, Unidad Evangélica.